Yo no sé qué pueda pasar en este duro camino. Intentar lograr algo más sin saber qué es mi destino. Esforzarme cada día una y otra vez más, cuando lo único que debo es comenzar a soñar. Instantes que han permanecido en el mismo lugar, pero se han ido ya. Bye.